Me da como miedo esta cortina. Leo Vázquez, ¿qué puso? ¿Cómo le va, Alejandro Capurro? ¿Cómo anda? Buenas y tenebrosas noches, Juan Manuel Aguilar. Se me viene como un frío así, un frío de Narciso Ibáñez Menta. Usted es muy chico, no se acuerda. Pero no, no. Pulpo negro. No. No, no lo ubico. Ni de nombre, ¿Leo? No, no. Sí, Leo sí. Leo me dice que sí, está bien. No, bueno, nada, un actor español que supo trabajar también aquí en Argentina y que, así como Vincent Price en Estados Unidos, el tipo se dedicó muchísimo a lo que era la corriente del terror. Allí y aquí también. Y tuvo un ciclo, un programa que se llamaba El Pulpo Negro. Y el tipo abría la guía telefónica, así al azar ponía el dedo donde caía y decía, a este lo vamos a hacer boleta. Y así lo iban a buscar. Después la trama se encargó de mostrar otras cosas, ¿no? Que uno no veía así al principio, en los primeros capítulos. Pero sí, era terrorífica. Bueno, programa 113 de Pies de Barro. Así es. Hoy haremos así un viaje medio cercano a este tenor, pero estamos ahí medio indecisos, ¿no es cierto? Sí, por las musas entre psicológicas y siderales. Y bueno, a veces se juega con eso y parece que hay contradicción, pero no tanto. Y estamos cerrando además el mes de noviembre, un mes que termina un tanto convulsionado o conmocionado, por lo menos lo que respecta a mi parte. Creo que somos más de uno, ¿no? Los que se preocupan en relación a los crímenes, ¿no? Crímenes, femicidios, ahora están intentando impulsar esa figura, ¿no? Legal. Yo por lo menos como papá de una nena hermosa que ha venido por aquí alguna vez, cuando leía el diario sobre la noticia sobre el cuádruple crimen, bueno, no podía más que sentir una sensación de impotencia y de asombro total, ¿no? Una barbaridad. Esperemos que eso siga en adelante. Y bueno, después la prensa aprovechó, en este sentido no lo veo mal, digo, pues hay mucho amarillismo, sí, pero también hay muchos programas que invitaron a personalidades que se ocupan de la violencia contra la mujer y estuvieron hablando, debatieron. Me parece que se movió de forma interesante y ahí aparecían los números. Aparentemente llevamos el horroroso número saldo de 237 mujeres asesinadas en lo que va del año, lo cual arroja una cantidad de, o sea, que lo cual indica que cada 30 horas se asesina una mujer en la Argentina. Escalofriante, ¿no? Y cómo subían además con respecto al año anterior, por ejemplo, los asesinatos a través de prenderla fuego. Una barbaridad, ¿no? Y ahí cómo se empiezan a entretejer e hilvanar las cuestiones del discurso también. Uno no quiere exagerar. Yo muchas veces he hecho bromas, ¿no? Al respecto. Antes incluso de que se abriera el micrófono decían, bueno, las mujeres son un mal necesario. Claro que todo eso dicho en broma. Pero hoy, por ejemplo, iba a buscar las impresiones a la impresora y en uno de mis trabajos, mi trabajo, que no es el de la radio, y en la cartelera de corcho estaba una impresión ahí, en tono de broma, por supuesto, de San Barreda. Eso dio vueltas por internet hace mucho y sigue dando vueltas. Bueno, alguien lo imprimió y lo puso ahí. Por supuesto que es en tono de broma, me imagino. Pero también en estos programas que decía y esto que instaló nuevamente con mayor fuerza, ¿no? De la lamentable pérdida de estas cuatro mujeres, de discutir al respecto, ¿no? De la posición de la mujer y cómo se la subyuga. Bueno, estas cuestiones del discurso, ¿no? De cómo denominar, ¿no? Las cosas. Y de cómo someter muchas veces también desde ahí. Y me preguntaba, bueno, una broma inocente o qué. Yo para el caso, por ejemplo, mío, ¿no? Yo tengo una nena, o sea, me toca de manera profunda, ¿no? Independientemente también de una madre y, por supuesto, nunca pretender asesinar a una mujer, ni mucho menos golpearla. Pero bueno, así estamos, ¿no? En Argentina complicada, ¿no? Lamentablemente también la semana pasada hablábamos de, ¿se acuerda? De una mujer y su hija que fueron a agredir a una mujer y su hija en la casa por una pelea a través de una red social. Sí, es verdad, es verdad. Y complejo ahí porque estaba el padre también, exacto, pero estaba la madre. Sí, sí, un cuadro, bueno, donde la familia en ese sentido funcionaba casi como un clan, ¿no? Claro. Y propiciando la violencia. Bueno, los crímenes de los chiquitos dentro de estas cuatro mujeres, una no es una mujer, sino una niña de apenas 11 años. El nene, Tomás, ¿no? Tomás. Bueno, creo. Puedo en decir Candela, en Lincoln, uh-huh. Sí. Bueno, igualmente no es, digo, no, porque hay gente que pretende, y aún así, ¿no? Digo, la ciertos sectores dicen, bueno, no, la inseguridad, pero bueno, no todo se puede circunscribir en eso, digamos. No, yo no creo que estos casos tengan que ver con eso. Sí, me interesa hacer un, digamos, un alto, una mirada de atención sobre qué nos pasa como sociedad. Digo, ¿qué le pasa a la Argentina que tiene estos números que van creciendo? Sí, ¿no? Afortunadamente, bueno, se vio un buen tratamiento de las noticias, en este caso por parte de los medios, en algunos medios, en otros, sí, bueno, lo que estamos habituados a ver. Sí. Y eso creo que es importante, justamente, que nos marca como sociedad que algo va cambiando un poco, ¿no? Uh-huh.

Pies de Barro. Una docena de metros asomaba la cúpula del planetario, como la popa de un viejo transatlántico sumergido, vasta y misteriosa. El techo de aluminio, bruñido en otro tiempo, era ahora una superficie opaca y corroída, y los moluscos y las conchas bivalvas se aferraban a los remaches. Más abajo, donde la cúpula se apoyaba en el techo cuadrado del auditorio, un bosque de algas gigantescas flotaba delicadamente. Algunas de las frondas tenían 3 metros de altura y parecían exquisitos espíritus marinos que ondeaban juntos como las ánimas de una sagrada caverna neptuniana. La escalerilla terminaba a 6 metros del fondo, pero Kerans ya se mantenía en equilibrio en el agua. Se dejó caer sosteniéndose de los extremos de la escalera y al fin se soltó y flotó de espaldas hacia el fondo del lago. Las antenas gemelas del tubo de aire y el cable del teléfono subían por el estrecho pozo de luz, reflejándose en las perturbaciones del agua hacia el casco plateado y rectangular de la embarcación. Aislada en el agua de cualquier otro sonido, la bomba, acompañada por el ritmo de su propia respiración, martillaba regularmente los oídos de Kerans, aumentando de volumen a medida que crecía la presión del aire, y resonando a su alrededor en el agua de color verde oliva, como el inmenso latido oceánico que había oído en sueños. Una voz chirrió en los auriculares. «Aquí es Trackman, Kerans. ¿Cómo está la madre dulce y gris de todos nosotros? Me siento como en casa. Casi he tocado fondo. Veo la jaula de inmersión cerca de la entrada». Kerans se hundió hasta las rodillas en el fango y se enderezó apoyándose en el poste de hierro de un farol. Fácilmente, lentamente, como un hombre que camina en la luna, se adelantó por el barro que se movía a sus pies como una nube de gas. A la derecha se alineaban los frentes borrosos de las casas. Los sedimentos se habían apilado en dunas de contornos suaves que llegaban a las ventanas de los primeros pisos. Entre los edificios, el barro tenía casi 7 metros de altura y las rejas de contención asomaban como vastas troneras. Fragmentos de muebles y armarios metálicos y tablas, unidos entre sí por algas y cefalópodos, taponaban las ventanas. Kerans se acercó al umbral del planetario, extendiendo los cables detrás de él y esperando de vez en cuando a que se aflojaran. Semejante a un vasto templo submarino, la masa blanca del planetario se alzaba ante Kerans, iluminada por la vívida superficie del agua. Los otros buzos habían desmantelado ya la cancela de hierro que guardaba la entrada, y en el arco del vestíbulo las puertas estaban abiertas de par en par. Kerans encendió la lámpara de la escafandra y entró. Mientras subía los escalones que llevaban al entrepiso, miró cuidadosamente a través de las columnas. Las barandillas de metal y los paneles de cromo estaban herrumbrados. Pero el interior del planetario, defendido por las barricadas de la vida animal y vegetal de las lagunas, parecía intacto, tan limpio y reluciente como el día en que habían cedido los últimos diques. Kerans pasó delante de la taquilla. Se adelantó lentamente por el entrepiso y se detuvo junto a la baranda para leer sobre las puertas los letreros brillantes que reflejaban la luz. Alrededor del auditorio corría un pasillo circular y la luz del casco atravesaba el agua negra y espesa con un pálido cono luminoso. Los hombres que décadas atrás administraron el planetario habían abrigado la débil esperanza de que los diques fueran reconstruidos y habían levantado alrededor del auditorio un segundo anillo de barricadas, apoyadas en barras de hierro, y ahora el óxido las había convertido en mamparas inamovibles. Desde allí era posible espiar el interior del auditorio. Demasiado fatigado por el agua que le oprimía el pecho y el estómago, y sintiendo cada vez más el peso del traje, Kerans se contentó con observar unas motas de luz que descendían desde las grietas de la cúpula. Mientras volvía a la jaula de inmersión a buscar una sierra, descubrió una puertita en lo alto de unos pocos escalones, detrás de la taquilla, que conducía a la cabina de proyección sobre el auditorio. Subió trabajosamente apoyándose en la barandilla. Las suelas de metal de las botas le resbalaban en la alfombra barrosa. La puerta estaba cerrada. Kerans la empujó con el hombro. Los goznes cedieron y la puerta se deslizó graciosamente por el suelo como un velamen de papel. Haciendo una pausa para desenredar los cables, Kerans escuchó el bombeo regular que le golpeaba los oídos. El ritmo había cambiado perceptiblemente, indicando que la tarea estaba a cargo ahora de otro par de hombres. Estos hombres trabajaban más lentamente, quizá desacostumbrados a bombear aire a presión máxima. Por alguna razón, Kerans sintió un lejano y ligero estremecimiento de alarma, aunque era totalmente consciente de la malicia y del carácter caprichoso de Strangman, pero estaba seguro de que no trataría de deshacerse de él con un método tan tosco como el de dejarlo sin aire. Además, Beatriz y Dodkin estaban allí arriba, y aunque Riggs y sus hombres se encontraban a 1000 kilómetros de distancia, siempre había la posibilidad de que alguna patrulla del gobierno visitara las lagunas. Si no se decidía a matar también a Beatriz y al doctor Bodkin, lo que parecía improbable por muchas razones, entre otras porque parecían saber de la ciudad más de lo que admitían, la muerte de Kerans le traería a Strangman más dificultades que beneficios. El aire sisió en el casco, tranquilizándolo, y Kerans cruzó la habitación vacía. Unos pocos instantes después, al llegar, vio que colgaban de un muro un mueble metálico y de allí una ventana con un marco. De pronto, con un sobresalto de alarma, vio lo que parecía ser un hombre en un enorme e hinchado traje del espacio que lo miraba desde una distancia de unos 3 metros. Burbujas blancas le brotaban de la cabeza de rana, alzaba las manos con una actitud amenazante y derramaba desde el casco una llamarada de luz. «¡Strangman!», le gritó Kerans al aparecido involuntariamente. «¡Kerans, ¿qué pasa?». La voz de Strangman, más próxima que el murmullo de la propia conciencia de Kerans, atravesó el pánico a través del auricular en el casco. «¡Kerans, ¿qué pasa?». Lo siento, Strangman. Me vi en el espejo. Thank you.

Kerans avanzó lentamente hacia su propia figura inmóvil, reflejada en un espejo. Strangman, estoy en la oficina del administrador, o en un cuarto de control, no puedo asegurarlo. Llegué aquí desde el entrepiso, por una escalera. Quizá haya una entrada al auditorio. Muy bien. Trate de encontrar la caja fuerte. Debe de estar detrás del cuarto, justo encima de aquellos aparadores. Es probable que los vea. Kerans cortó la comunicación. Ignoró a Strangman. Puso las dos manos en la superficie del espejo y sacudió el casco de derecha a izquierda. Estaba en la cabina de control que dominaba el auditorio, mirándose en el panel de vidrio a prueba de ruidos. Vio enfrente el gabinete de los mandos, pero habían retirado los aparatos. Casi agotado por la presión del agua, Kerans se dejó caer en el asiento y examinó el auditorio circular. Débilmente iluminada por la lamparita del casco, la bóveda oscura de paredes barrosas se alzaba sobre él como una vasta matriz forrada de terciopelo, en una pesadilla surrealista. El agua negra y opaca parecía colgar en cortinas verticales y sólidas sobre la plataforma del centro del auditorio, como si ocultara el santuario último de las profundidades. Por algún motivo, las filas circulares de asientos no destruían la imagen uterina de la cámara. Al contrario, las reforzaban. Keran oyó el batimiento de la bomba y no pudo saber en ese instante si no estaba escuchando el débil requiem subliminal de sus propios sueños. Desconectó el cable para sentirse libre ya definitivamente de la voz del almirante Strachman. Una leve capa de barro cubría los escalones alfombrados del pasillo. Bajo el centro de la cúpula, y a causa quizás de algún fenómeno de difusión del calor, el agua estaba por lo menos 6 grados más caliente que en la cabina. Keran sintió ese calor en la piel como un bálsamo tibio. El proyector había sido retirado de la plataforma, pero en las grietas de la cúpula chispeaban unos distantes puntos de luz, como perfiles galácticos de algún universo distante. Keran contempló ese zodíaco desconocido, la primera visión de algún Hernán Cortés que subía desde las profundidades abisales a observar los inmensos océanos del cielo abierto. De pie en la plataforma, Kerans miró alrededor de las filas de asientos vacíos que lo enfrentaban y se preguntó qué rito uterino celebraría ante ese público invisible que parecía observarlo. La presión del aire en el casco aumentó bruscamente. Los hombres del puente habían advertido sin duda que no había contacto telefónico. Las válvulas zumbaban a los lados de la escafandra y las burbujas plateadas se alejaban zigzagueando como espíritus fugaces. Gradualmente, a medida que pasaban los minutos, la preservación en su memoria de aquel zodíaco extraño, quizá la configuración de constelaciones que habían acompañado a la Tierra durante el período triásico, le pareció a Kerans la tarea más importante. Bajó de la plataforma y se encaminó otra vez a la cabina de control, arrastrando el tubo del aire. Cuando llegaba a la puertita, sintió que el tubo se le escapaba de las manos como una serpiente, y en un impulso de cólera lo envolvió en el pestillo. Esperó hasta que el tubo se estiró y le dio entonces otra vuelta alrededor del pestillo, conservando un radio de acción de por lo menos 4 metros. Bajó otra vez los escalones y se detuvo a medio camino en el pasillo, con la cabeza echada hacia atrás, y decidió grabarse en la retina la imagen de las constelaciones. Ya esas figuras le parecían más familiares que las constelaciones clásicas. En una vasta y convulsiva recesión de los equinoccios, 1 billón de días siderales había vuelto atrás, reordenando las nebulosas y las islas de universos en la perspectiva primera. Una aguda punzada de dolor le atravesó la trompa de Eustaquio, obligándolo a tragar saliva. Kerans descubrió de pronto que la válvula de entrada de aire había dejado de funcionar. Cada 10 segundos se oía un débil siseo, pero la presión había bajado mucho. Mareado, avanzó tambaleándose entre los asientos y trató de sacar el tubo de aire del pestillo, convencido ahora de que Strachman había aprovechado la oportunidad para simular un accidente. Sintió que se ahogaba, tropezó en un escalón y cayó lentamente entre los asientos con los movimientos de un globo. Mientras el rayo de la lámpara corría por el cielo abovedado, iluminando por última vez el enorme útero vacante, la náusea tibia y henchida de sangre de la cámara inundó a todo su ser. Kerans estaba ahora tendido de espaldas, apretando débilmente con una mano el lazo del tubo en el pestillo, sintiendo la presión del agua en el traje, de modo que las barreras que habían separado su propia corriente sanguínea y la del gigantesco Amnios parecían haber desaparecido. La profunda cuna de barro lo sostenía suavemente como una inmensa placenta, infinitamente más blanda que cualquier cama. Arriba, muy lejos, mientras iba perdiendo la conciencia, podía ver las nebulosas y galaxias de otro tiempo que brillaban en la noche uterina. Luego también estos fuegos se esfumaron, y Kieran solo tuvo conciencia de una luz trémula en los fondos más alejados de su propia mente. Empezó a acercarse entonces a esa luz, poco a poco, flotando, moviéndose hacia el centro de la cúpula, advirtiendo que el débil rayo retrocedía con una rapidez cada vez mayor. Cuando ya no vio nada, siguió avanzando en la oscuridad, solo, como un pez ciego en un mar infinito y olvidado, arrastrado por un impulso cuya naturaleza nunca comprendería. Pasaron épocas, olas gigantes, infinitamente lentas y envolventes. Rompieron y cayeron en las playas sin sol del tiempo océano, arrastrándolo a Kerans de un lado a otro por las aguas de la orilla, los limbos de la eternidad. Mil imágenes de él mismo se reflejaron en los espejos invertidos de la superficie. Le pareció que un inmenso lago interior le estallaba en los pulmones y que la caja torácica se le distendía como la de una ballena para contener los océanos y los volúmenes inmensos de agua. «¡Kerans!», resonó la voz. Kerans alzó los ojos hacia la cubierta brillante. La brillante panoplia de luz del toldo, la atenta cara de ébano del almirante Strachman, sentado en cuclillas, mientras le bombeaba el pecho con sus enormes manos, fue lo primero que vio. Y es así que transcurre ya hacia el final un programa más de Pies de Barro, programa 113, en este 30 de noviembre. Así es, Juan Manuel Aguilar, hemos llegado al fin. Bueno, nos ha operado Leo Vázquez ahí en los controles. Y me ha acompañado usted, Alejandro Capurro, le agradezco. ¿Y qué nos resta? Y esperar hasta la semana que viene para regresar. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Pies de barro. Este es el fin.